Ese Palma es un hijo de puta. Palmas arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba y arriba. Arriba y arriba y arriba y arriba y arriba. ¡Va! ¡Vale!